Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Una señora acudía a contar a un sacerdote sus visiones. El padre dudaba un poco de lo que la mujer le relataba. Por eso le pidió que le preguntara a Dios por sus pecados personales. La mujer llegó después de un tiempo y dijo: «Mire, padre, Jesús me respondió que no tiene memoria de sus pecados, porque se los perdonó». Ante la respuesta de esta persona sencilla, el sacerdote quedó admirado, porque le dijo una gran verdad teológica: Dios perdona y olvida. La gran tarea de Jesús fue la de reconciliarnos con Dios y entre nosotros. Vino para tener misericordia de todos. Se acerca a los más alejados, hasta lo identifican con ellos, acusándolo de ser amigo de prostitutas y de borrachos. ¿Cuántas cosas más habrán dicho de él? Pero no tuvo miedo de ser indulgente con aquellos a los que la sociedad condenaba. Dijo un sabio que lo condenado por la justicia humana es perdonado por la misericordia divina. Por eso Jesús siempre fue fiel a esa tarea. Nunca dejó de recibir a los más sospechados de la sociedad, esos a los que se les ponían rótulos identificándolos con tal o cual defecto, y no se los sacaba de allí. Era como una marca que le ponían para siempre sin misericordia. Sin embargo, el maestro de Galilea va más allá de toda discriminación. También hoy, con cada uno de nosotros, quiso demostrarnos que vino para los que se sienten necesitados de él. Dijo que su tarea es como la del médico, que vino para los enfermos, para curarlos. San Jerónimo, a quien Jesús le dijo: «Dame», él le ofreció de todo, pero finalmente el crucificado le dijo: «Dame tus pecados». Así obró Jesús con el paralítico, le perdonó los pecados. Era un hombre como cualquiera. Todos los humanos somos pecadores. La Biblia dice que el justo peca 7 veces al día, es decir, muchas. De allí que cualquiera de nosotros puede hacer un buen examen de conciencia y descubrir la propia verdad. Ella está en lo que dice el Salmo 50. «Pecador me concibió mi madre». A todos, sin excepción, ya nos concibieron así, con el pecado original. No significa que seamos malos por naturaleza, porque la Biblia dice que Dios todo lo hizo bien. Nos hizo bien a cada uno. Dios no se arrepiente de su hechura. Pero también es cierto que por nuestra libertad humana muchas veces nos equivocamos. Ya en el relato del Génesis aparece ese deseo del hombre de determinar él mismo lo malo o lo bueno según su concupiscencia. Viene bien hacer una autocrítica y descubrir que todos podemos mejorar. Como lo hizo aquel famoso presidente de Puerto Rico, decía que solo Dios y el demonio no pedían perdón. Y él pedía perdón porque no se sentía ni como Dios ni como el demonio. Era un ser humano que tenía sus fallas. El reconocer nuestras faltas y cultivar el deseo de mejorar nos permite conseguir el orden. Dentro del orden interior se esconden grandes beneficios para todo, desde lo espiritual hasta lo material. El orden primero tiene que estar para con Dios, darle a Él lo que se merece, también con los demás y con nosotros mismos. Buscar la gracia cuando hemos pecado, mantener una vida serena, haciendo lo que tenemos que hacer. También Jesús quiere sanarnos de nuestras parálisis, como lo hizo con aquel paralítico. No solo quiere curarnos físicamente cuando sea necesario, por medio de sus instrumentos, que son el médico, las medicinas, sino que también quiere curarnos de todo aquello que nos impide andar libremente. A veces estamos como atados, detenidos. Necesitamos que se nos desate, porque en definitiva todos hemos sido creados para vivir con libertad interior. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.